Los comités de recordación al presidente Kim Il-sung se constituyeron en Etiopía, Benín, Angola y Hungría los días 23 y 24 de junio. Las entidades nacidas resolvieron organizar actividades político-culturales como encuentro de recordación, proyección fílmica y conversatorio en elogio de las hazañas revolucionarias del presidente, quien hizo un gran aporte a la causa por el logro de la independencia en el mundo en ocasión del 8 de julio.